Cada gota de mi piel, casi que es lo mismo, la locura que el placer. Viajo a lo infinito con un beso que me das. Quema este delirio cada día más. Mírame de nuevo, ilumíname de amor. Márcame la línea entre el infierno y el perdón. Antes que la noche no me deje ver el sol, ámame y consume así mi corazón. Tú, enteramente tú, exactamente tú, te enclavas en mi mente. Tú, inmensamente tú, extrañamente tú, te quedas para siempre. Tú eres mi buenas ondas. Si tú me pidieras una prueba de mi amor, yo sería capaz de encadenar mi corazón y en un arrebato de locura y de pasión, sangre de mis venas te daría yo. Voy a la deriva como un náufrago de amor. Busco mar adentro una sola explicación, pero me confundo entre marea de pasión que solo me arrastran a tu corazón. Tú, enteramente tú, exactamente tú, te enclavas en mi mente. Tú, inmensamente tú, extrañamente tú, te quedas para siempre.